Soy una herida andante con un puñal clavado, bañado en sangre de tu Dios. Miradas de desprecio, como los viejos tiempos, son duras las batallas. Soy una herida andante, con un puñal clavado, bañado en sangre de tiempos, son duras las batallas. Son mierda las canciones de amor. Son mierda las historias de amor. Bañado en sangre de tu Dios. Miradas de desprecio, como los viejos tiempos, son duras las batallas. Son mierda las canciones de amor. Son mierda las historias de amor. Soy una herida andante, un puñal clavado, bañado en sangre de tu Dios. Miradas por delante, como los viejos tiempos, son duras las batallas.